Pues examinada ya la purificación del entendimiento en su doble aspecto, lo negativo, aquellas cosas que había que rechazar, y lo positivo, que es la fe como único medio posible de unión con Dios del entendimiento, hoy nos toca hablar ya de la otra potencia del alma, que es la voluntad. En cierto sentido más importante y en cierto sentido menos. Vamos allá. Primero unas cuantas nociones antes de hablar del aspecto negativo, porque del positivo les hablaré el próximo lunes, no mañana, que mañana son los papelitos, el lunes, y terminaremos con esto, y el martes ya las purificaciones pasivas, que son muy importantes, muy, ya verán. La voluntad, que se llama también apetito racional, para distinguirlo del apetito sensitivo, que lo tienen también los animales, es la facultad por la cual buscamos el bien conocido por el entendimiento. Siempre se busca el bien por la voluntad conocido por el entendimiento. Lo que ocurre es que puede haber un gran error, que el entendimiento te presente como un bien lo que no es bien sino mal, ya lo veremos. Pero siempre bajo la razón del bien. Los mismos pecadores cuando pecan buscan un bien, una satisfacción, un placer, un bien para ellos. Equivocado, pero un bien. Porque es imposible que la voluntad busque el mal. Imposible. Aunque se lo pretendiera uno, buscar el mal no podría. Porque así como el objeto de los ojos es la visión de las cosas, y el objeto del oído es oír los sonidos, el objeto del entendimiento es la verdad, ver la verdad o aparente verdad, porque a veces la presenta equivocada, como veremos. Así, el objeto de la voluntad es siempre el bien, real o aparente, pero el bien. Se distingue realmente del apetito sensitivo que busca instintivamente el bien conocido por los sentidos, ignorando la propia razón de bien, los sentidos no lo saben. Este último lo poseen también los animales. El primero es propio y exclusivo del ser inteligente. Comprender que una cosa es un bien, eso solamente el ser inteligente. El animal no lo comprende, no sabe lo que es bien. El objeto propio de la voluntad es el bien que le propone el entendimiento como conveniente para sí. Pero en la apreciación de este bien cabe perfectamente el error, y así se explica el pecado. El entendimiento puede juzgar como verdadero bien algo que solo lo es aparentemente. Y la voluntad, que es potencia ciega, la voluntad no ve. La voluntad no ve más que lo que le presenta el entendimiento. Ella no tiene ojos. La voluntad no ve. El único que ve es el entendimiento. Y si el entendimiento le presenta una cosa aparentemente bien y ella lo toma como un bien, resulta que se lanza a él y se ha equivocado, pero por culpa del entendimiento. Ese es el pecado. En todo pecado hay siempre un error. Siempre. Es imposible pecar sin cometer un error. Ha tomado como un bien lo que no era bien, sino que era una cosa aparentemente buena, pero que no era buena. Se ha equivocado. Y esto, mire, entre paréntesis, es un pretexto grande para la misericordia de Dios. Porque al fin y al cabo el pecador, por muy obstinado que esté, es un pobre equivocado. Se ha equivocado. Ha cometido un error. Y el Señor tiene misericordia muchas veces. Dice, pobre hombre, se ha equivocado. Ha creído que eso era una cosa buena para él y era una cosa mala. Se ha equivocado. Y por ahí puede tener un pretexto la misericordia de Dios para perdonar al pecador. El entendimiento puede juzgar como verdadero bien algo que solo lo es aparentemente. Y la voluntad, que es potencia ciega y siempre sigue la aprensión del entendimiento, se lanzará a él tomándolo como verdadero bien. Esta es la explicación del pecado. La voluntad ha tomado como bien lo que en realidad era un mal. Todo pecado se consuma en la voluntad por el libre consentimiento, pero tiene su raíz en un error del entendimiento, que ha tomado como bien real algo que solo lo era aparentemente. Por ejemplo, el placer anejo al pecado. Por eso, en el seno de la visión beatífica, fíjense qué bonito es esto. En el seno de la visión beatífica, los bienaventurados son intrínsecamente impecables. Intrínsecamente. La Virgen María era impecable en este mundo, pero por una asistencia especialísima del Espíritu Santo. Pero en la visión beatífica no necesitaremos la asistencia especial del Espíritu Santo. La misma visión beatífica nos hará intrínsecamente impecables. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento estará repleto de la verdad infinita de Dios. Y no hay ninguna otra verdad que se pueda infiltrar por allí para equivocarnos, sino que es la única para que haya un entendimiento. Y como la voluntad estará totalmente anegada en el bien infinito que es Dios, no quedará ningún resquicio por donde pueda entrar un bien aparente para... intrínsecamente impecables. Mientras continúa la visión beatífica, no se puede pecar. Son intrínsecamente impecables. Porque no cabe el error y porque no cabe confundir un bien por otro bien que no es verdadero, si tú no lo sabes. No cabe. Seremos intrínsecamente impecables. Qué maravilla en el cielo. Y no solamente no podremos pecar, sino no querremos pecar, pero es que además no podríamos no cristianos. Tendría que suspenderse la visión beatífica para cometer un pecado, si no, no puede ser. Intrínsecamente impecables. ¡Qué maravilla el cielo! El acto propio de la voluntad es el amor. El acto propio de la voluntad es el amor que se lanza hacia el bien. O sea, la unión afectiva de la voluntad con el bien conocido por el entendimiento. Todos los movimientos o aspectos parciales del acto humano que tienen lugar en la voluntad, la simple volición, la tendencia eficaz, el consentimiento, la elección de los medios, el uso activo de las potencias, la fruición, etcétera, etcétera, todos proceden del amor o son una consecuencia de él. El amor es el acto de la voluntad. Como el color es el objeto de la vista y el sonido es el objeto del oído. El objeto de la voluntad es las cosas en cuanto buenas, en cuanto amables. Por eso se lanza el amor a ellas. El amor puede dividirse de muchas maneras. Las principales para nuestro objeto son las siguientes. Por razón del objeto, no se preocupen que lo entenderán bien. Por razón del objeto puede ser sensual y espiritual, eso está clarísimo, no hace falta explicar eso. Por razón del fin puede ser natural o sobrenatural. Un amor natural es el amor que tenemos a los padres, un amor sobrenatural es el amor que tenemos a Dios. Por razón del objeto formal o motivo a que obedece puede ser, esta es una división bonita y importante. Puede ser amor de concupiscencia, de benevolencia y de amistad. Fíjense bien que esto es muy bonito. Se llama de concupiscencia cuando apetecemos el bien en cuanto bien para nosotros, motivo egoísta. Buscándose a sí mismo, eso es concupiscencia. Me busco a mí mismo, para mí, para mi satisfacción, para mi egoísmo. Es un amor egoísta, motivo egoísta. Amor de sensualidad, amor de concupiscencia. Hay otro que es el de benevolencia. De benevolencia, si lo amamos únicamente en cuanto que es el mismo bueno y amable en sí mismo. Motivo perfectísimo, totalmente desinteresado. Es el amor de Dios. Amor de benevolencia. Lo queremos porque, por ser quien es, porque es infinitamente bueno en sí mismo. Aunque no nos reportara ninguna ventaja a nosotros. Eso es el amor de benevolencia. Y tercero, el amor de amistad. Si amamos a nuestro amigo, no solo porque es bueno en sí mismo, eso por de pronto, sino porque por su parte corresponde a nuestro amor. Motivo intermedio entre los otros dos. Aquí ya buscamos correspondencia. En la benevolencia ni siquiera busca correspondencia, ni correspondencia. La benevolencia es purísimo amor de Dios, aunque no nos reportara ningún beneficio. A mí me gustaría, decía Santa Teresita, a mí me gustaría darle alguna alegría a Dios, aunque él no supiera que le viene de mí aquella alegría. Que desinteresado. Darle una alegría a Dios, aunque no sepa que viene de mí. Si yo lo que quiero es que él esté contento, aunque no, porque si sabe que le viene de mí, ya tiene casi un poquito de obligación de corresponder. Ni eso. Puro amor. Pero el de benevolencia es puro amor. Y en cambio de amistad es, sí, porque él es infinitamente bueno, porque le quiero con toda mi alma, pero además buscando que me corresponda. El amor de amistad es correspondencia. Amor de amistad es correspondencia. El más puro, el más limpio, de benevolencia. Nada más que para él. El intermedio es el amor de amistad. Por él, pero buscando ser correspondido, amor de amistad. Y el malo, vamos, que el concupiscencia, por puro egoísmo, por el bien que me trae mi, lo demás me importa todo, mi egoísmo. Hay que buscar siempre el amor de benevolencia y también el amor de amistad. El amor de caridad, y hablaremos el año que viene si es que no me muerto, ojalá, pues resulta que es amor de amistad, ya verán ustedes. Buscamos la correspondencia con Dios nuestro ser, pero también y sobre todo amor de benevolencia, por ser vos quien sois, aunque esto no me reportara ninguna ventaja para mí. Y así, el sensual ama con amor de concupiscencia el objeto que le proporciona placer. Los bienaventurados en el cielo aman habitualmente a Dios con amor de benevolencia, complaciéndose en sus infinitas perfecciones y gozándose de que sea infinitamente feliz en sí mismo. Y los mismos bienaventurados en el cielo y el hombre santificado por la gracia acá en la tierra aman a Dios con amor de amistad, a impulsos de la virtud de la caridad, por ser Dios quien es, pero buscando también ser correspondidos, amor de amistad. Vamos ahora a la necesidad de purificar la voluntad. Pues la necesidad es una cosa clara. Sabemos por el pecado original que estamos mal inclinados. El pecado original no corrompió sustancialmente la naturaleza, que es una tesis protestante, está condenado por la Iglesia. No hubo corrupción sustancial, pero mala inclinación sí. El bautismo nos quita el pecado original y no sé cuántas cosas más, pero desde luego la mala inclinación que nos viene del pecado original no nos la quita. Y los niños son egoístas, están mal inclinados, se ve claramente. Hacen cada cosa egoísta buscando una sensación tremenda. Están mal inclinados. Bueno, pues hay que rectificar esa mala inclinación de la naturaleza. Comprometida por si algo faltara, con las faltas que después vayamos añadiendo por nuestra cuenta, como si no fuera poco lo que heredamos ya con el pecado original, vamos aumentando, aumentando. Esa desviación hay que ordenar. Y esa desviación tiene otros aspectos. uno negativo y otro positivo. El negativo, hay que rechazar todas aquellas cosas que nos pueden servir de obstáculo para la perfecta unión con Dios de la voluntad. Y el positivo es intensificar cada vez más el amor, sobre todo el amor de benevolencia, que es el que nos une íntimamente con Dios nuestro Señor. De lo negativo, de lo que hay que apartar, les hablaré hoy, el lunes, de lo positivo. Ya verán ustedes. Son dos cosas fundamentalmente, y en esto seguiremos a San Juan de la Cruz, que está genial en estas cosas. Hay que desaparecer, tienen que desaparecer, para nuestra perfecta unión de la voluntad con Dios, el desprendimiento de todo lo creado y la perfecta abnegación de sí mismo. Son las dos cosas. Desprendimiento de todo lo creado y perfecta abnegación de sí mismo. Es el aspecto negativo. Escuchen. Es una de las condiciones más importantes, el desprendimiento de todo lo creado, para llegar a la santidad. San Juan de la Cruz reduce todo su sistema místico al desprendimiento de todo lo creado como elemento negativo y a la unión con Dios por el amor como elemento positivo. El desprendimiento de todo lo creado, subida del Monte Carmelo y noche oscura. Íntima unión con Dios por el amor, cántico espiritual y llama de por vida. Entre los cuatro libros completa las dos cosas. Es un hecho que el alma se va llegando más a Dios a medida y en el grado en que se va vaciando de las criaturas. Media subida del Monte Carmelo gasta San Juan de la Cruz para demostrar esto. Yo les voy a hacer ahora nada más que el croquis, lo siento ya. San Juan de la Cruz es inflexible en exigir el desprendimiento total del alma que quiera volar a Dios. ¿A mí qué más me da? Dice él. Que un ave esté atada a una cuerda muy fuerte, que a un delgado cabello. Si está atadita al cabello, como no lo rompa, no volará. El cabellito es muy fácil de romper, pero como no lo rompa, no volará. La monja que tiene apego, a faltar al silencio, a faltar a la caridad, y tiene apego, no volará. Aunque sea un cabellito, ya se puede despedir, porque está atada a una criatura. Habrá lo que nos dirá enseguida Sor Isabel de la Trinidad. La cosa más significante, cuando se nos escapa sin querer y demás, somos débiles, el Señor no tiene en cuenta eso y no perjudica para la santidad. Una falta de debilidad, que una persona se duerma un poquito porque está muerta de sueño, no pasa nada por eso. Pero cuando es una faltilla de silencio, una faltilla de caridad, a sabiendas, voluntaria, es el cabellito al que estás atada, no volarás, no te hagas ilusiones, ya puedes despedirte, no llegas. Hay que romper ese cabello. Ya está, porque es voluntario. Si no fuese voluntario, no tendríamos obligación de romperlo. Podemos, pero lo voluntario sí. San Juan de la Cruz es inflexible. A base del vello símil del ave asida a un hilo delgado, que por muy delgado que sea, le impide volar, no le permite el más pequeño apego voluntario. Apego voluntario. No se lo permite. A cualquier cosa de la tierra. Su fiel discípula, Sor Isabel de la Trinidad, dicen tantos, un deseo cualquiera. Basta. En las palabras de Sor Isabel de Andrés. Aquí las tengo, traducidas directamente del francés. Claro. Un alma que discute consigo misma, que se ocupa de sus sensibilidades, que alimenta un pensamiento inútil, un deseo cualquiera, esta alma dispersa sus fuerzas, no está totalmente ordenada a Dios. Su lira no vibra al unísono, y el maestro, cuando la pulsa, no puede hacer salir de su alma armonías divinas. Hay allí todavía demasiado de humano. Hay una disonancia. Cuando es voluntario, es el cabello. Hay que romperlo. Que la alma vivió. Que lo que nos impide ser santos no son pecados mortales. Que no los cometemos. Son cabellos. ¿Qué tiene gracia esto? Pero no. Eso es lo que nos impide. Vean ustedes, ¿por qué llevo tantos años y no soy santo todavía? Oye, chico, si no me acuerdo de haber cometido pecados mortales en 40, 50 años. Sí, y, esos cabellitos voluntarios te tienen paralizado. Para que vea la importancia de las cosas pequeñas de mí. La razón de la necesidad absoluta del desprendimiento de las criaturas para la perfecta unión con Dios la dio magistralmente a San Juan de la Cruz. Escuchemos. Y aquí un breve resumen de su pensamiento que ocupa la mitad de la subida del Monte Carmelo. Lo vamos a decir ahora en dos minutos, porque es un resumen nada más. Dios es el todo, dice San Juan de la Cruz. El ser necesario y absoluto, acto purísimo sin sombra de potencia, que existe por sí mismo y posee la plenitud absoluta del ser. Y las criaturas comparadas con él son como nada, seres contingentes y caducos, que tienen más de potencia, o sea, de no ser, que de acto, que es el ser. Tenemos más de potencia, o sea, de cosas que podríamos ser, pero que no somos, que de lo que somos. Tenemos más de potencia que de acto. Dios es acto purísimo, no tiene nada de potencia. O tiene agotado todo, de infinito. Ah, pues vamos a sacar consecuencias. Dices contra cruz. Dos contrarios no caben en un sujeto. Se excluyen mutuamente. Y así la luz es incompatible con las tinieblas. Y el todo es incompatible con la nada. ¡Cuánto sentido común y qué profundo San Juan de la Cruz! Si pues las criaturas son la nada y las tinieblas, y Dios es el todo y es la luz, síguese que el alma que piensa unirse con Dios ha de desprenderse de las criaturas, y sin esto la unión con Dios es imposible. Palabras de San Juan de la Cruz. ¿Claro? Lógica. Bueno. Comillas, habla San Juan de la Cruz. Y así es menester que el camino y su vida para Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos. Y tanto más presto llegará el alma cuanto más priesa se dé en esto. Mas hasta que cese, no hay llegar, aunque más virtudes ejercite, porque le falta el conseguirlas con perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito. Entre comillas, son palabras de San Juan de la Cruz. Y sigue. Por lo cual, es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de extraordinarias penitencias y de otras muchas voluntarios ejercicios, y piensan que les bastará eso y es otro para venir a la unión de la sabiduría divina. Y no es así. Si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos, los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los demás ejercicios de muchos años. Porque así como es necesaria a la tierra la labor, o sea, que la haren, la labor, así como es necesaria a la tierra la labor para que lleve fruto, y sin labor no lo lleva, sino malas hierbas, así es necesaria la mortificación de los apetitos para que haya provecho en el alma, sin la cual oso decir, palabras de San Juan de la Cruz, sin la cual oso decir que para ir adelante en perfección y noticia de Dios y de sí mismo, nunca le aprovecha más cuanto hiciere que aprovecha la simiente echada en la tierra no labrada. Nada, se echa y como no está labrado, no da nada. Y termina con comillas todavía, que es San Juan de la Cruz el que habla. Y por eso el principal cuidado, el principal cuidado que tienen los maestros espirituales es mortificar luego a sus discípulos de cualquier apetito, haciéndoles quedar en vacío de lo que apetecían para librarlos de tanta miseria. No hay directores espirituales. No se encargan de esto los directores espirituales. Pero es lo que tendría que hacer. Apartarlas de toda clase de apetitos, de toda clase de caprichos, de un decir que el con, de cualquier pensamiento, de cualquier deseo. ¡Fuera! No puede desear más que a Dios y nada más. Ni la salud, ni nada en absoluto. Nada más que parece que no se preocupa más que de la salud. Eso no vale para nada, hombre. Eso es lo que te impide ser santa. Ha de ser fuera, todo. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Pero ha de ser el principal labor nuestra, de ser esta. Poquito a poquito hasta que lo cumplamos. Acabar con todos los deseos, con todos. Cualquier deseo que tengamos que no sea por Dios y Dios, fuera. El místico doctor desarrolla ampliamente estos pensamientos que se extienden a todo lo largo de su sistema, constituyendo el elemento negativo de su recta espiritualidad al lado del amor a Dios, que es su elemento positivo. A muchos han asustado las terribles negaciones de la subida del Monte Carmelo. Nada, asustar. A muchos han asustado todas esas nadas del Monte Carmelo y de la Noche Oscura, y han abandonado un sistema de espiritualidad que juzgan excesivamente duro e inaccesible para ellos. Pero aparte de que no es posible para nadie llegar a la cumbre del monte más que a base de la mortificación de los propios apetitos y aficiones desordenadas, por la profunda razón que da el santo de que dos contrarios no caben en un sujeto, y eso no hay quien lo eche abajo, porque eso es clarísimo, es preciso completar el pensamiento del místico doctor con los resplandores del cántico espiritual y de la llama de amor viva, que iluminan con claridad desde el cielo las noches tenebrosas de las dos obras anteriores. En realidad, el sistema de San Juan de la Cruz se reduce a una sola inmensa afirmación. Dios es todo y la criatura nada. Ahí está todo San Juan de la Cruz. Sus negaciones son, en el fondo, afirmaciones, puesto que tienen por objeto desprender el alma de las falsas apariencias de las criaturas, que son la nada, para hacerse recobrar otra vez, purificadas y ennoblecidas en las profundidades del todo. En Dios encuentran todas las cosas que habían dejado, las encuentran otra vez en Dios, a la verdad. Porque el místico doctor no desprecia a las criaturas. Quiere únicamente apartar la mirada de lo que tienen de imperfecto y limitado, para no ver en ellas más que el rastro y la huella del amado, que al pasar junto a ellas, siguiéndolas mirando con sola su figura, vestida las dejó de su hermosura. Desde la cumbre del Monte Carmelo, en la que desaparecida ya la visión terrena de las cosas, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, que así está escrito en su dibujo, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, canta el santo la belleza de la creación, con acentos líricos que ningún poeta humano ha podido superar sobre la tierra. Es el poeta más grande que ha tenido el mundo entero, fuera del cantar de los cantares que está por encima. Ah, sí, sin duda ninguna. En poesía lírica, el número uno del mundo es San Juan de la Cruz. Nadie lo ha superado. Oh, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo mis entrañas dibujados, viendo una fuentecilla, se sentías extasiado. Veía ahí a Dios, los ojos de Dios. Mi amado a las montañas, los valles solitarios nebulosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Hasta en el silbo del aire oía el silbo de Dios. Gocémonos, amado, vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. El cantar de los cantares está por encima de San Juan de la Cruz, que es solo el cantar de los cantares. Cántenme algún día en la misa, además, que, ¿a dónde te escondiste? Y, ¿saben cantar ustedes? Ya no lo oigo. En Utuado me cantaron una vez de, no sé qué, aunque es de noche, esa poesía de San Juan de la Cruz que diría, aunque es de noche. En esta sí lo caí porque yo no tengo estas, pero casi, casi. Pues cántela San Juan de la Cruz, que es una maravilla, hombre. Cántela San Juan de la Cruz. No intenta, pues, San Juan de la Cruz aniquilar las tendencias naturales de nuestra voluntad, sustrayéndolas a su objeto y dejándolas suspendidas en la nada. No intenta eso, sino orientarlas hacia Dios, hacer de Dios el objeto único de ellas, reduciendo así sus fuerzas a la unidad. Es verdad que esto no se conseguirá completamente hasta que el alma haya sido introducida por el mismo Dios en las oscuridades de las noches pasivas y las haya rebasado felizmente, y hablaremos de eso. Pero mucho puede hacerse con el propio esfuerzo ayudado de la gracia, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios no acude ordinariamente a completar la purificación del alma con las noches pasivas, sino después que ésta ha hecho todo cuanto estaba de su parte con los medios ordinarios a su alcance. Podemos hacer mucho. Por eso San Juan de la Cruz repite con tanta insistencia la necesidad de mortificar los apetitos, que tienen como divididas las fuerzas del alma hasta lograr el desprendimiento de todas las cosas de la tierra. Cuando consiga el vacío de todo lo creado, su alma quedará llena de Dios en la cumbre de la perfección y podrá gozar de las criaturas, porque gozando de las criaturas no verá en ellos más que a Dios y gozará a Dios, y hablaremos de eso mañana en el don de sabiduría. De manera que lo primero es el desprendimiento de todo lo creado y perfecto, y lo segundo, me da tiempo de sobra, la perfecta abnegación de sí mismo, claro. Ya sé lo que es. El desprendimiento real o afectivo, esto es muy importante también. El desprendimiento basta con que sea afectivo, si es de verdad afectivo. No se trata de la pobreza en cuanto tal. La pobreza no es virtud. Es el amor a la pobreza. Es el desprendimiento. Bienaventurados los pobres de espíritu. No los pobres sin más, porque en ese caso todos los mendigos serían santos. No. La pobreza no santifica de por sí. Santifica el amor a la pobreza. El desprendimiento afectivo. El no tener apego a nada en absoluto. Acabar con el Isaac de cada uno. El Isaac de cada uno, que hay que sacrificar. Aunque se tenga Isaac, pero sin tener apego a él. Ya está. Es difícil eso. Lo mejor es desprenderse incluso materialmente, porque es muy difícil tener una cosa sin tener apego a ella. Pero si lográramos tener un desprendimiento tan grande, que teniendo las cosas no tuviésemos apego a ellas, no habría inconveniente en tener las cosas. Porque lo que interesa es ese desprendimiento afectivo, aunque ayuda mucho también el real. El desprendimiento real o afectivo de todas las cosas creadas es muy importante y absolutamente indispensable para llegar a la perfección cristiana. Pero poco importaría desprenderse de los lazos de las criaturas exteriores si nuestro propio espíritu no lograra desembarazarse también de nuestro propio yo, que constituye el mayor de los obstáculos para valorar libremente a Dios. Por eso decimos ahora que la perfecta negación de sí mismo es el gran complemento del desprendimiento de todas las cosas, porque si no, no es verdad que haya desprendimiento de todo, porque te quedas contigo, que, con el que tendrías que prescindir más que con nadie. Con nosotros nos podemos quedar. Santo Tomás, qué profundo Santo Tomás, de verdad los días. Santo Tomás afirma que el egoísmo, el buscarse a sí mismo, que eso es el egoísmo, el buscarse a sí mismo. El egoísmo o amor desordenado de sí mismo, esa es la definición. En teología moral, el egoísmo se define así. Amor desordenado de sí mismo. Ese es el egoísmo. Amor desordenado de sí mismo. Este, dice Santo Tomás, es el origen de todos los pecados, absolutamente de todos. La raíz es el egoísmo. Se está buscando a sí mismo, quiere una satisfacción, aunque sea pecado, pero yo quiero mi satisfacción. Egoísta. El pecado siempre es egoísmo, la raíz siempre, sea de cualquier naturaleza que sea. Contra cualquier mandamiento de la ley de Dios o de la ley, cualquier pecado es siempre la raíz del egoísmo, de estar buscando a ti mismo. Siempre, la culpa de todo lo tiene el egoísmo. Claro, sobre todo el egoísmo número uno, que es la soberbia. La soberbia es el egoísmo número uno. Por eso es el pecado más grave dentro del egoísmo, la soberbia. Santo Tomás afirma que el egoísmo, amor desordenado de sí mismo, es el origen de todos los pecados. Y lo razona diciendo que todo pecado procede del apetito desordenado de algún bien temporal. Pero esto no sería posible si no amáramos desordenadamente nuestro propio yo, que es para quien buscamos ese bien, de donde se manifiesta que el desordenado amor de sí mismo es la causa de todos los pecados. De él proceden las tres concupiscencias de que habla el apóstol San Juan. Primera de San Juan, 2:16. La de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida, que son el resumen y compendio de todos los desórdenes. Y todos proceden del egoísmo. El egoísmo hay que matarlo. Y será lo último que muera. Claro, San Francisco de Sales decía con mucha gracia, sí, el egoísmo, vamos a hacer lo posible para matarlo, pero ¿se morirá un cuartito de hora después de nuestra muerte? Entonces morirá el egoísmo. Un cuartito de hora después de nuestra muerte. Qué difícil es acabar con el egoísmo, si nos buscamos en todo. Nos buscamos en todo. Ahora pondré algunos ejemplos. Vean ustedes cómo nos buscamos en todo. Muchas veces inconscientemente, sin darnos cuenta. El Señor tendrá mucha compasión. Pero otras veces, deliberadamente, es el egoísmo el que va por delante. El amor desordenado de sí mismo ha construido, según San Agustín, la ciudad del mundo frente a la ciudad de Dios. Tiene un libro maravilloso San Agustín, La ciudad de Dios, como saben, y dices, el argumento de todo el libro son estas tres o cuatro palabras. Dos amores han levantado dos ciudades. El amor propio, llevado hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo. El amor de Dios, llevado hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad de Dios. La una se gloría en sí misma, la otra en el Señor. Son las dos ciudades. San Agustín ha señalado en estas últimas palabras la tendencia más perniciosa del amor propio, precisamente por ser la raíz y fuente de todos los pecados. Las manifestaciones del amor propio son variadísimas y casi infinitas, pero ninguna resulta tan perjudicial para la propia santificación como opuesta radicalmente a ella, como ese gloriarse en sí mismos que constituye el propio yo, el centro de gravedad alrededor del cual ha de girar todas las cosas. Escuchen, escuchen. Hay almas que se buscan a sí mismas en todo. En todo. Hasta en las cosas más santas. En la oración que mantienen o prolongan cuando encuentran en ella suavidad y consuelo, y abandonan cuando experimentan desolación o saquedad. Estás buscando a ti misma. En la recepción de los sacramentos, en los que buscan únicamente las consolaciones sensibles. En la dirección espiritual, que consideran como una nota de distinción, y en la que, por supuesto, buscan siempre el director de moda, porque las deja vivir en paz con sus miras egoístas y caprichosas. Algunos no los quieren ni ver, porque les han de decir lo contrario, no lo quieren ver. En los deseos mismos de santificarse, que no subordinan enteramente a la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, sino que los orientan a sí mismas como el mejor ornato de sus almas acá en la tierra y para aumentar la felicidad allá arriba en el cielo. La esperanza, que es una virtud y que se puede sostener, pero no puede ponerse por encima de la caridad. Y se pone por encima de la caridad la esperanza. ¡Pah! Por la cuenta que me tiene, me voy a santificar porque así sería un santo y además tendré mucha más gloria en el cielo. Eso no es pecado, pero es imperfecto, porque eso es de la esperanza y hay que llegar hasta la caridad, que no se piensa en sí misma, sino solamente en Dios, en la gloria de Dios. ¡Me gustaría ir al infierno! Llegó a decir Santa Teresita, si con eso pudiera glorificar más a Dios. Y lo dijo de verdad, porque si se hubiese abierto la tierra delante de ella, ¡ah, échale! Era el acto que se hubiera arrojado. Porque decirlo con la boca es muy fácil. Dios por encima de todo. Se buscan a sí mismos, nos buscamos a nosotros mismos, a cada momento. Nos buscamos a cada momento. No acabaríamos nunca si quisiéramos recoger aquí las infinitas manifestaciones del egoísmo y del amor propio. Infinitas manifestaciones. Si nos tomáramos el pulso con sinceridad, con honradez, veríamos cuántas desviaciones hay. ¿Cómo nos estamos buscando continuamente a nosotros mismos? Hasta estar en contacto con aquella persona que nos resulta más simpática. Aquella manera disimulada de evitar el contacto con aquella otra que nos resulta antipática. ¿Estás buscando a ti mismo? Hasta en el ejercicio de la caridad nos buscamos a nosotros mismos. Es el colmo ya. Ese desinterés. Mi hermana por encima de mí. Lo mejor para mi hermana y lo peor para mí. Eso no se conoce. No conocen los santos. Nadie más. El egoísmo. Yo. ¿Está? El alma que aspire a la perfecta unión con Dios, de nada ha de recelar tanto como de este mísero amor propio que se infiltra sutilmente hasta en las cosas más santas. Ha de examinar el verdadero móvil de sus acciones, rectificando continuamente la intención y no poniendo como blanco y fin de todas sus actividades y esfuerzos más que la gloria de Dios y el perfecto cumplimiento de su divino beneplácito. Traiga continuamente a su memoria las palabras terminantes del Divino Maestro, que hacen de la perfecta abnegación de sí mismo la condición indispensable para seguirle. Palabra de Cristo, y termino con esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Palabras del Señor. El lunes hablaremos del aspecto positivo, el amor de Dios. Ágimos divi gracias, omnipotens Deus, por una vez que tenéis que vivir el reino en secular, seculorum.